lloras aquel día que te conocí. Olvidas que enamoraste a un corazón que no le importó tu situación y al contrario más enamoró. Al verte sentada tan linda, al verte imponente, preciosa, con esa mirada bonita que hoy todavía a mí me enamora. Y has crucificado mi vida, no sé lo que voy a hacer ahora. Dios está sanando esta herida. Quiero que sepas una cosa, que era feliz llevándote a todas partes, sin importarme lo que el mundo decía. Y en el momento más importante, ay, de tu vida y mi vida, no sé qué te pasó. Y no he podido resignarme porque yo te amaba. ¿Para qué miento si un te amo? Pero no te voy a rogar. Y no he podido resignarme porque yo te quiero. Para evitar más sufrimientos, mejor, mejor me voy a otra ciudad. Decidido a tu vida y la mía.